side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't be no hero about your way of life, and I think I can do more for you if you're here for tonight. Eat the rich. There's only one thing I'm very good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. So I called up my head shrinker and I told him what I'd done. He said, you best go on and die. Yeah, I hope you have some fun. Hola, hola, muy buenos días. Estamos aquí en el Magazine Exprímete de la Radio Juan 23, la radio de todas, todos, todes. Y bueno, en la edición 20 del programa Exprímete, soy Mou, junto a mis compañeros, os los presento, Álvaro. Hola. Hola, buenos días, Miguel. ¿Qué pasa? Y Adri. Buenas. Y bueno, tenemos a una invitada especial que no os la presento de momento porque es una sorpresa. Ahí lo dejamos. Y seguimos. El sumario de hoy tenemos Redecillas 2.0 con Edward Putzer, que esto es algo novedoso aquí. Novedoso, inédito. ¿Verdad? Luego seguimos con Twitterías, debate y como último, como no, jamás falta en nuestro programa, el noticiero. Para la gente que nos esté viendo en directo, la sorpresa de quién es la acabo de dejar. Se acaba. Es lo que hay, es lo que hay, es el directo, ¿no? Bueno, Adrián, coméntanos. Pues nada, hoy tenemos un programa cargado. Sobre todo vamos a comentar el tema de Japón y las tonterías que ha dicho la gente por el Twitter. Twitterías, digo bien. De ahí bien. Viene el nombre, Twitterías. Aunque yo lo diría ya gilerías, o porque Gili. Dicen cada cosa. Gili. Y nada. ¿Tú qué? Ya después de tanto tiempo... ¿Tú eres nuevo aquí ahora? Sí, ¿no? Ya... ¡Ha venido Mou! ¡Hola, hola! Ya estoy experimentado, ¿no? De experimentado. Exprimido, ya estás exprimido. Pues bueno, empezamos con una canción ya, les pasamos una canción, así se van animando un poquito, ¿no?, la gente. Es una canción, All Eyes on the Run, cuyo artista no conozco. Lenny Kravitz. Por supuesto, era una broma. Más que nada es porque lo por eso, está escrito aquí, pero no lo he visto. Y nada, os dejamos con esta canción, espero que os guste y seguimos ahora dentro un poquito. Yeah. What's up, mama? You want it? Right now? Question, hold on. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.com. Bueno, deja el porro ya, tío. Bueno, estamos ya aquí y vamos a empezar con una sección sacada del rebujito. Redecillas 2.0. Y traemos a Eduard Putzer. Hola, saluda, saluda. Hola, buenos días. Oye, ¿qué no pasa a traer? Es un tema. Bueno, aunque a nivel social hombres y mujeres somos iguales, es bien sabido que anatómicamente somos diferentes. Quizás lo más sorprendente es encontrar también diferencias en nuestros cerebros. El cerebro humano característico del hombre se dice que está masculinizado y el de la mujer que está feminizado. Y es en este sentido donde un científico ha encontrado diferencias entre personas que están de acuerdo con su género sexual y las que no lo están, es decir, los transexuales. Bueno, pues vamos a hablar sobre un estudio que se titula Transsexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Pues sí, como bien dices, Eduard, en el cerebro diferenciamos dos tipos de sustancias, la blanca y la gris. La sustancia blanca es una agrupación de axones. Estos axones son una parte de las neuronas que sirven para mandar información. Y la sustancia gris es una agrupación de somas. Los somas son los cuerpos celulares de las neuronas. A modo de ejemplo, un ordenador sería un soma e Internet sería el axón por donde manda la información. Hay diferencias en la sustancia blanca del cerebro que no concuerdan con el sexo que presenta el sujeto transexual no hormonado, es decir, antes de someterse al tratamiento para cambiar de sexo. Se sabía que hay una parte de sustancia gris muy pequeña donde se pueden apreciar estas diferencias anatómicas, pero debido a su diminuto tamaño, solo pueden verse durante una autopsia. Antonio Guillamón, miembro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, cree haber encontrado una manera mejor de observar estas diferencias mediante la resonancia magnética. Esta es una forma no invasiva con lo que el paciente no sufre ningún riesgo. Se encontraron diferencias significativas entre los cerebros masculinos y femeninos en cuatro regiones de la sustancia blanca. Las mujeres que se sienten hombres tenían estas regiones como lo tienen los hombres. Por tanto, estas partes del cerebro estarían masculinizadas y es la primera vez que esto es detectado. En los hombres que se sienten mujeres, no obstante, se veía un estado intermedio entre masculino y femenino. Su cerebro no está ni completamente masculinizado ni feminizado. Y es que la naturaleza tiende a crear hembras. En la especie humana son las hormonas masculinas, los llamados andrógenos, las que hacen que el embrión se convierta en un hombre. Dentro de los andrógenos, la hormona testosterona es la más importante. Y en otro estudio publicado en 2010, se dice que ya a los 5 años, el 38% de una muestra de 121 personas transgénero se dieron cuenta de que no se sentían acorde con su sexualidad, ¿no? Y otro científico que se llama Sean Dioni, que no es el Dioni que robó hace ya unos años, piensa que las diferencias podrían ser visibles a los 2 o 3 años de edad. Pero Antonio Guillamón, al que nos estamos refiriendo en este estudio, no piensa que eso sea así en todos los casos, puesto que la sustancia blanca cerebral tarda entre 20 y 30 años en madurar. Y acaba diciendo que la gente puede experimentar la aparición temprana o tardía de la transexualidad y la ciencia, por desgracia, aún no sabe las causas de esta diferencia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a... Lo primero de todo, muchas gracias al señor Potser. De nada a ustedes por tenerme aquí en esta radio comunitaria. Y qué raro que no nos haya hablado de su libro, que, del que está haciendo promoción tanto últimamente, ¿no? Es que no he venido aquí para promocionar, como el umbral, ¿no? Que era, vengo aquí a hablar de mi libro, pues yo no he venido a hablar de mi libro hoy aquí. Y nada, pues si alguien quiere saber de mi libro, que entre en la web, que seguro que estará. Muchas gracias por su visita. De nada, de res, de res. Bueno, y también a Esti por haber venido a acompañar a esta sección. Gracias a vosotros, hombre, es un placer hablar de la transexualidad. Un tema muy común en esta época. Muy común. Así que pasamos a las tuiterías, que hoy vienen cargaditas. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad. Pues aquí seguimos con Exprímete. Estábamos escuchando, bueno, aún se sigue escuchando, a la fenomenal Lila Downs, que la mencionamos en el anterior programa. Y esta canción es La cumbia del mole, para quien se la apunte. Y Lila Downs, que la verdad es que no tiene desperdicio la mujer. Por la pasión de soledad. Para que haga su manda. Por habitación de soledad. Pues esta sección de tuiterías va un poco sobre las cagadas que ha hecho la gente con el tema de Japón. Para empezar, no sé si os acordaréis de la serie RBD. Rebelde, hombre. Rebelde. Por supuesto. Ah, vale. Claro, claro, claro. Una de las chicas que salía ahí, Dulce María, bueno, Dulce ha soltado... María, Dulce Ma... Espera, espera. ¿Dulce María? Se llama así. Hostia, este de aquí que no venga. pues ha soltado lo siguiente. O sea, quería decir un comentario de estos tan guapos, o sea, dejarlo bien en el Twitter, que gana las frases que pone esta, ¿no? ¿Cómo se los piensa? Y coge, piensa y todo. Y coge y pone, como un tsunami en Japón puede hacer que tus olas me revuelquen el maldito corazón. Y lo dice justo ahora cuando ha pasado lo de Japón, también tiene su tema. Esa tía no piensa... Pero espérate porque los hay peores. Y sí, tiene que ver con Bisbal. Bueno, seguimos. Pues todo Twitter se la echa encima. Al final, pues, pidió perdón, puso lo siento mucho. Solo lo decía por el efecto mariposa y una carita de estas tristes. Pero en la realidad, espero que llegue la luz a Japón y que todo mejore pronto. Perdón. Que por cierto ha puesto Yewe. Confucio fueron uno de los que inventaron la confusión. De lo muy antiguo. Ay. Ay, qué burradas. Bueno, pues vamos con lo que estabais esperando, con el señor Bisbal. Que conste que le queremos, pero a sí. nuestro modo. Iba a decir como una cosa. Alejandro Sanz. Siempre queremos que esté contento. No. Bueno, vamos a ver. Ha usado el hashtag Pray for Japan, o sea, reza por Japón, para promocionar un concierto suyo en Almería. Así por las buenas. Ah, bien, ¿no? Sí, eso, sí. Eso es un... Con todas las palabras y perdón, pero eso es de cabrones. ¿Cómo se le ocurre? Porque... No sé, o sea, patrocinar un hecho real en el que ha habido muertes, en el que ha habido tantas cosas, solo para hacer un concierto, pues no... Que si fuese alguien, dices, yo qué sé, a ver, que, no, que si la puedes es que... cagar, pero si encima el Bisbal, que se supone que es famoso, y te hace esto, en este hashtag, que lo está viendo, o sea, que no. Yo, bueno, lo que pasa es que, bueno... Que la fama tiene un precio, ¿no? Dicen, y fíjate hasta dónde caen que tienen que hacer estas cosas para poder sacarse un concierto, ¿no? Y para que venga gente a verles. Pero meter un concierto en cosas como esta... Yo si fuera fan suyo, yo no iría solo por el simple hecho de lo que está haciendo y me parece súper mal. Pues a ver, voy a romper una lanza, que parece que se llama aquí todo en contra del Ricito de Oro. En teoría, hay una teoría que mucha gente está defendiendo, que no sabe cómo funcionan los hashtags. ¿Y por qué? Que le deja en el mismo plano de que no tiene muchas luces el chico, pero tiene... por lo menos le quita la maldad que mucha gente le está otorgando. No sé si... No, bueno, yo no lo sé, no habla con él, pero vamos... como que me lo creo también un poco, ¿no? Que él puso eso en plan de pensando que era para ser solidario con Japón y no tenía nada que ver una cosa con la otra, y no sabe que los hashtags lo que hacen es posicionarte en Twitter, o sea que... Pero que no lo sepa este tío, que tendrá sus 5.000 tweets, no lo sé los que tiene, que no. Y a ver, ¿por qué pones Japón en un concierto tuyo? Hazlo en tweets distintos, no tiene una cosa que ver con la otra. ¿Los tweets qué son? Los tweets. O sea, eso, el mensaje. Sí. Un tweet es un mensaje. Ah, vale. En Twitter. Como un estado, ¿no? Del 22. Sí, justo. Sí, un día tendríamos que hacer una especie de... Introducción al Twitter, ¿no? Porque hay mucha gente, entre ellos algunos de los que estamos aquí en este programa. Yo que todavía no sé lo que es lo del hashtag. ¿Qué es? El hashtag es una... Una etiqueta. Una etiqueta. Entonces, todo lo que pongas en esa etiqueta, si haces clic, ves toda la gente que ha posteado en esa etiqueta. Que te apoya. O sea, digamos, es como mantener una conversación sobre algo en esa etiqueta. Sobre un tema en concreto, ¿no? Claro, la gente le ha puesto la mala intención en el hecho de que, como mucha gente está dentro de esa etiqueta, mucha gente está buscando esa el Pray for Japan. Pues claro, si de paso ves el concierto de Bisbal, dices, ah, coño, pues igual voy al concierto de Bisbal. Claro. Que es lo que la gente está dándole esa mala intención a Bisbal. Y hay mucha gente que dice que no da para más, que no sabe para qué sirve un hashtag. O peca de malo de tonto, una vez, ¿no? Me da a mí que es de la segunda, ¿eh? Bueno, pero si tendrá gente contratada para que le claro, lleve es que cosas, yo creo que yo creo que Bisbal, yo creo que Bisbal no se mete, tendrá su cuenta aparte privada, pero no creo que se meta así no. En las cuentas públicas es ni suya, de coña. O sea, los famosos que tienen una cuenta no van a tener aparte. Hay gente que lo hace. Sí, hace poco se destapó el tema de Rosa Díaz, que estaba al mismo tiempo en una escribiendo y a lo mejor Rosa Díaz es la de UPyD, mi amiga la de UPyD. Por eso es democracia. Qué peligro. Entonces, el tema es o sea, que el Twitter tiene muchos seguidores también por eso, porque la gente es realmente salía un reportaje en el periódico que decía eso, ¿no? Twitter ha conseguido que los trabajos que los famosos trabajen sean, gratis para ellos, ¿no? Sean reales. Y la mayoría, ya te digo, no están todos los casos estudiados, pero la mayoría de personas que están detrás de esos de ese ordenadores pero es que como Andrés Buenafuente o si fuese así al Bisbal le aconsejamos que contrate a alguien. Es que es eso, si Bisbal realmente tiene a alguien contratado ya con la o primera que hizo que lo despida porque y si a contra es que a cada cual mira con las burradas estas que hace yo creo que no tiene a nadie que lo hace en el mismo por eso. Ahora ya se le dan un punto por saber encender el ordenador. Ya es un punto. Bueno, ¿eh? Que nosotros no sabíamos encender el Mac, pero tiene su tema porque es un Mac y nunca coño, hemos tocado. Pero no es lo mismo. Ya, ya. Bueno. Por ahí. Claro, claro, no es lo mismo porque te toca a ti. Y tú, Twitter, ¿cómo lo llevas, Álvaro? A ver, que aquí te repartimos para todo el mundo, pero... No, pero yo no me meto en Twitter, con cariño, no es lo mismo. Con cariño, hombre. No suelto las burradas. No, pues sí, yo creo que es simplemente despiste de este hombre. Pero vamos a seguir hablando de él. Bueno, no voy a leer lo que ponía ni nada, pero no. Bueno, era básicamente un link que ponía tal, te invita al concierto de David Bisbal, te ofrece entradas a precio especial y te da la posibilidad de conocerle en persona. Wow, impresionante, ¿quién quiere? Yo no. Yo no me lo voy a perder. Y es que tengo otras cosas mejores que hacer. Pues sí. Siguiendo con esto, se ha creado el hashtag PrayForBisbal. Y fue trend topic en España, o sea, la gente ahí diciéndole cosillas al Bisbal. A ver, qué bien, no lo vamos a pasar. Explica lo que es trend topic también. Sí, también. No sabemos sí, lo que es trend topic porque yo tampoco sé lo que es el trend topic, ese de tropic y tropic. Es una bebida tropical. Un trippy, ¿no? Encontré la traducción, pero no me acuerdo. Ah, bueno, sí, es un tema del momento, o sea, que es de lo que más se está hablando en España en ese momento. O sea, de lo que más se está hablando. Es la hashtag, bomba, digamos. Sí. Como una exclusiva. Que es lo más comentado en vale. Twitter. Y bueno, esto me lo apunto aquí para hablar. ¿Que lo de Antonio? Un poquito. No, lo de Antonio. Miguel, bueno, ¿qué te parece la actuación de Bisbal en la película Torrente 4? ¡Hostia! ¿Tú lo has visto ya? Sí, sí, sí, calla. No, la película en sí me parece una bazofia. Sí, a mí no me ha gustado. Comentario rápido, es la peor de todas. Yo lo que puedo analizar de la película es que han querido hacer una historia y la han cagado. Porque Torrente no es para hacer historia, Torrente es para hacer gilipolleces una detrás de otra. Quiero decir un momento. No sé si os acordáis la escena de la película cuando sale con Carmen de Mairena. Ay, sí, qué buena. Pero no destripen nada. No. Solo quiero decir una cosa. Quien vaya a ver esa escena... Vomitivo. Por favor. Calla. Ir preparados. O sea, a Carmen ir de preparaos. Mairena, que es una mítica de este programa cuando vino. Hostia. Vamos a decir ahora. No, ya. Sí, todos le tenemos mucho cariño, pero que vayan muy preparados. Yo solo digo que aplaudí en una escena del final. Que todos desearíamos que... Bueno, a ver, es demasiado decir. Pero que está muy bien en aplaudes. ¿Sabes cuál digo, no? Sí. ¿En los créditos? No. No. Bueno, yo, antes. Nosotros lo que tenemos que fuimos al autocine unos colegas y por lo menos la del mecánico es la que echaban antes, esa sí que estaba bien. Sí, tampoco es una obra maestra. La apuramos por ahí. Bueno, pasando de ya de ya torrentadas de estas. Lo siguiente, no es Twitter exacta. Bueno, sí, va a Twitter... Pero vamos a comentar antes una cosilla de un programa que a mí me gusta mucho. Es un programón, es El Hormiguero. Es impresionante ese programa. Pues el lunes 14, durante el programa, ya digo, es súper gracioso, vamos, sí, las hormigas. Que traen a los invitados y lo único que hacen es reírse de ellos y avergonzarlos en directo. De hecho, se han quejado, el protagonista de la red social, la película, se quejó en... ¿Qué queréis decir algo? No ganamos para dice, amigos. Dice así, Mouka, a él le gusta. Que yo no es por nada, pero yo soy primer fan de El Hormiguero. Hombre, menos mal, no alguien que defiende algo que decimos. Yo, no sé, a mí me parece súper bonito porque yo no veo que se rían de la gente, de los invitados, ¿no? Porque en ningún momento ningún invitado ha puesto alguna queja o... se ha sentido mal, porque... Sí que se han sentido mal, porque el que te estoy hablando, que no me acuerdo cómo se llama el tío este, el de la red social... Sí. Lo llevaron a un programa de estos en Estados Unidos y dijo que el trato que le dieron aquí que era vergonzoso, que se reían de... O sea, que sí que se han quejado. Y yo me acuerdo de las pocas entrevistas que he visto a un protagonista de Perdidos, a Jorge García, que es Harley. Se empezaron a burlar de él en plan... O sea, meterse con él. Pero de ¿cómo? Que cuántos rollos de papel gastaba él cuando iba al aseo, porque está... O sea, ¿Es el gordo? Sí. Ah, vale, ya sé. Se empezaron a meter con él y yo dije, ¿qué coño estáis haciendo? Lo distraigo para entrevistarle la serie, no para decirle cuánto caga el hombre, joder. No olvidamos que es un programa de humor. ¿Vale? Sí, pero... Siempre. Pero a ver... pero que no tenga ni... Mira, yo no puedo opinar en esa edición de programa porque no lo he visto, pero yo he visto muchos otros, por ejemplo el de Will Smith, que Will Smith con su hijo, ¿no? Es más, aparte, primero Will Smith vino solo y luego recomendó y quiso venir él con su hijo, o sea, Will Smith salió encantado, aparte de Will Smith, pero claro, es que es eso, también según quien venga, y después su hijo con su mujer vinieron también, Jackie Chan, y no es por nada, pero sí, a mí me gustó mucho y a mí el Hormiguero siempre me hace reír y es lo que importa, ¿no? Yo es que no lo sigo eso. No sé, a mí no. Pero bueno, a gustos colores. Bueno, como pero decimos. Sí, vamos a seguir. Yo comentando. Es que soy del intermedio. Yo de nadie. Bueno, es que pues eso. No lo estoy cegando, ¿no? La gente, eso, el programa este, el día 14, pues tuvieron una gran idea, que fue nada más pasarlo de Japón. Pues con su... Es que no hace gracia, o sea, te ponen estas cosas, o sea, te ponen abajo la típica barra esta de noticias pasando y te ponen Ferran Adrià quiere hacer cocina de fusión en Fukushima. Luego, otra cosa, radiación nuclear más 0,9, acojones general más 15,2, sushi menos 2 puntos. Luego, para centrales nucleares, Puyol y Marchena tirándose pedos y cosas así. Que acabe pasa esto, o sea, que te rías de eso encima sin gracia, pues no tiene... A mí no me... Es que yo no. Eso no le encuentro mucho la gracia, ¿eh? Es que, y todo, el programa se dedica a eso, y el Pablo Motos quiere ser el centro de atención, mira qué gracioso soy, y no me hacen, al menos a mí, gracia para nada. Yo que, en serio, no lo he visto mucho. Y anoche, cenando, lo vi... Hola, traemos a Orlando Bloom, traemos a Legolas, ponte a oler cuellos, ¿es un tío o es una tía? Esa boy, oh, sí, qué gracioso. Pues no le veo la gracia. Seguramente mucha gente no está de acuerdo, pero no. Pues a mí me gusta. Aquí va a haber sangre. No, pero bueno, yo me trago mucho más El Hormiguero que tragarme Sé lo que hiciste. Prefiero Sé lo que hicisteis. No me gusta Sé lo que hiciste. Tampoco lo veo, pero lo prefiero. Me parece un humor muy, muy raro. Muy raro para mi estilo, al menos. ¿No? En cambio, El Hormiguero, pues... Pues me gusta el protagonista, me gusta, no sé. Hombre, yo prefiero Sé lo que hicisteis al Tonterías las Justas, ¿eh? O sea, perdón, me he equivocado, Tonterías las Justas. Ah, vale. Hablaba vale. De Tonterías las Justas. Hablando de esto, estamos aquí debatiendo cosas que... Sé lo que hicisteis y Tonterías las Justas lo hacen a la misma hora, ¿no? Sí. Uno en cuatro, el otro en la sexta. Bueno, espera, nos ponemos en la situación. Estamos hablando de programas ya bastante conocidos cuando... Y estamos... poniéndoles a parir cuando nuestro programa ni siquiera estamos aún verdes. ¿Cómo que estamos verdes? Estamos aquí en la cima de sí. Lo más alto. Estamos de en lo más alto. De somos profesionales, ¿eh? Estamos arriba. Vamos. A nivel Radio no, Juan bueno, 23. Tenemos opinión y... Claro. No, sí. Lo bueno, cuando den la FM lo vamos a petar ya, ¿no? Pues tenemos aquí a Willy de GRS que quiere decir algo. Dilo. Hable usted. Sí. Mola Juan 23. A ver, perdonadnos por la... Es que estamos en directo. Hay que reconocer que es africano y no le salen las palabras aún en español. Bueno, Willy, desde aquí te saludamos. Esperemos que recibas tus papeles pronto y que encuentres la patera y al niño que se ahogó. Eso sería humor del hormiguero, ¿no? No, estamos hablando del hormiguero. A ver, no, está encaminando el tema, hombre. Y no, yo es por la... Por humildad, ¿no? Yo es que no he visto el hormiguero nunca. Pues te recomiendo la de Will Smith. Sí, venga. Lo buscaremos en YouTube. Televisión en la carta. Wow. Bueno, lo que iba a decir. El programa este es algo que hicisteis y tonterías justas. Vale, sé lo que hicisteis, empezó bien. Sí, pero ¿en qué se convirtió eso? En una guerra de tetas. Sí, es verdad. Y no me digáis que no. Sí. Porque, a ver, es eso, a ver quién tiene, quién enseña más, quién enseña yo más. Yo en un programa conté hasta 6 escotes, ¿eh? Es que no es fácil, o sea, no es muy difícil. En 4 que tenemos a la Ana Simón, y en la 6ta que teníamos Pilar Rubio, yo qué sé, las nuevas que hayan entrado. Qué miedo me dais. Vamos a pasar de tema, por favor. Sí, es que la verdad, porque... es que estos programas ya se han ido de lo que eran originalmente. Vale, pasamos, pero seguimos en lo mismo. Vamos. ¿Quién a es el que se pone a mirar televisión solo para y se fija en los escotes? No, no, hombre, no. Estaba viendo el programa, pero coño. Sí, sí, pasando. Sí. Ahora lo llama así, ver el programa. Bueno, pues yo no cubría a nadie, ¿eh? Seguimos con Mickey Nadal, la última cosilla de tuiterías. Vale, Bisbal, luego de, no sé si antes o después de la cosa de la que burrada, ¿no? Antes, sí, dijo: madre mía, acabo de ver en las noticias las imágenes del terrible tsunami en Japón, estamos todos con vosotros, mucha fuerza. Mickey Nadal ha retuiteado esto y dice: hay dos tipos de personas, las que miran al cielo cuando se asoman a una ventana y las que miran al suelo. Luego dice: me echan en cara en un tuit que no demuestre mi preocupación por Japón, y es verdad, lo reconozco, no me ha afectado ni me preocupa, a ti sí. Y sigue: seré mala persona por eso, lo que no pienso hacer es llenarme la boca de palabras bonitas, me preocupa más la enfermedad de mi madre. Con total perdón, a mí, si a tu madre le pasa algo, pues a mí tampoco me preocuparía, pero si 3.000 millones de personas se mueren, pues tal vez sí, ¿sabes? Hombre, o sea, 3.000 millones. O sea, no son 3.000 millones, es una exageración, pero a ver, es, no. Es una, a ver, digamos, el tío ha sido es un sincero. Ejemplo, ¿no? Ciudades entonces, enteras, poblaciones enteras. Así, poblaciones enteras, a ver, ¿sabes? Que... Entonces, si nos paramos a comparar, pues... Pero claro que no me preocuparía a mí tu situación. Él a lo me que se refiere más el mundo. Es que Bisbal lo ha hecho por cumplir, digamos. Y ya porque no solo él, no lo, que lo, todo lo el políticamente mundo, que, correcto. Claro, que todo el mundo lo hace por quedar bien. Pues él dice: no, es que a mí realmente no me ha afectado por bien, por lo que sea, no me afecta. Me afecta más lo de mi madre, porque es lo más cercano. Y también se queja, sigue: lo de Haití ya debe estar solucionado, nadie dice nada. O sea, que de pronto ya de Haití nadie dice nada. Hombre, en eso yo lo apoyo, tiene mucha sí. razón, porque de repente... Que pasa una cosa, luego pasa otra y de la anterior ya. No, a ver, esto es una cosa muy sencilla. Aquí las noticias y catástrofes van de moda. Si sale una, esa está de moda. Luego si sale otra, la otra se olvida. Pues eso, seguimos. A ver, una cosa, yo quiero aclarar una cosa, que aquí la población está... Nuestra población, desgraciadamente, nos preocupa muchísimo al día de hoy lo que digan las noticias. Si en las noticias sale que está la gripe A, pues nos la cuelan y estamos todos cagados y nos ponemos vacunas a tutiplén. Claro, si, luego qué gripe ha habido. Claro, y luego si luego nos dicen sobre Haití, estamos todos preocupados por Haití y mandamos dinero a Haití. Y luego ahora viene lo de Japón. Pero claro, es como dice Álvaro, ¿no? Que esto es una moda. Que cada cosa que viene se olvida de otra, y cada cosa que viene y es como una como un círculo no vicioso. Sí. Y bueno, eso es lo que tiene hacer caso a las cadenas privadas, ¿no? Antena 3, Telecinco, que a mí me gustan porque echan buenos programas, pero... Bueno, Telecinco, hombre, buenos programas. Bueno, Telecinco ya no lo veo, pero... Sálvame, hostia. A ver, no, la programación entera, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, no entramos en esto porque son temas mayores para nosotros. ¿Qué coño? Nos podemos tirar programas enteros y rajando de ellos, y por mí lo haríamos. Estaría muy bien. Pero bueno. Pero en otro programa. Así que, señor

pero vamos a continuar. Oh. Ah, vale. Guay, guay. Padre ambiente. Bueno, pues vamos a explicar un poquito primero por qué se produce el tsunami este de Japón, por qué se ha hecho y por qué los terremotos. Bueno, pues las fosas oceánicas se forman en las zonas de succión. Un momento. Terrestre. ¿No lo podía explicar Punset? Bueno, ¿puede ser? No, Eduard no. Está en el aseo y el hombre se ha ido, ya... Se ha ido el hombre. Es que no, ya sé que está mayor, está pero... Está con el libro y todo. Sí, no, pero luego antes de irse me ha dicho... Oh, yeah, ahora vengo. Porque luego me tiene que deciros una cosa. Sí, luego va a venir un momentico y ya se va. Bueno, pues... a ver, ¿cómo explico esto? Sí, para que se entienda. Está lo que vemos, ¿no? Las montañas, el mar, la tierra. Y por debajo hay unas placas que se llaman las placas tectónicas. ¡Las placas tectónicas! Que, o sea, están... No es una placa entera, sino que hay varias y se van desplazando. Por eso ocurren terremotos, y el flote de entre una y otra. Volcanes, por todo eso ocurre eso. Y entonces, las fosas oceánicas es donde... Dos placas tectónicas chocan. Tío, que esto es serio, por favor. Perdón, es que no puedo aguantármela. Si no me sale un bolt aquí en la garganta, que no. Bueno, pues dos placas tectónicas chocan y entonces una se mete por debajo de la otra. ¿Vale? Entonces, pues ya he hecho esa introducción ahí en plan rápida y mal. Y eso es lo de las fosas, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Entonces, las fosas oceánicas se forman en las zonas de succión, lugares de la corteza terrestre donde dos placas litosféricas convergen, colisionan y una de ellas, la de mayor densidad, se introduce, subduce bajo la otra, ¿no? Mm. Y entonces, esta fosa se crea cuando la succión de la placa oceánica del Pacífico bajo la placa continental euroasiática, o sea, están las dos placas, la oceánica del Pacífico y la euroasiática, que chocan justo ahí en la costa de Japón. Y entonces una se mete debajo de la otra. Y entonces esto va creando una fricción, o sea, una fuerza ahí impresionante. Y de vez en cuando, pues la fuerza esa explota, por decirlo de alguna forma, y se libera toda esa fuerza en forma de terremoto. Entonces empieza a temblar eso, una cosa alarmante. Por ejemplo, los últimos que han habido, que han sido de 9 en la escala de Richter. Hostia, pero ese fue el primero fuerte, ¿no? Sí, el que trajo el tsunami, luego la réplica. El que se... Yo creo... no sé si me acuerdo bien, pero el de mayor era de 10, creo que era. Yo creo que era 9. Bueno, lo que oí tampoco 9 y 10 ya es un nivel alto, ¿eh? 10 creo que es hasta lo que llega a la escala de Richter, que la escala de Richter se hace a partir de que se empiezan a medir ya los terremotos, ¿no? Entonces, ¿qué? Anteriormente seguro que han habido de más, pero hasta lo que hemos conocido, hasta 10. Y me acuerdo una cosa que comentábamos en clase hace ya tiempo, que uno que hubo de 9,5, creo que fue en Latinoamérica, que, o sea, pasó y cambiaron las montañas, todo lo que es el paisaje cambió en un momento, ¿vale? Los cursos de los ríos, pues por donde pasaba y no pasaban, se iban por otro lado. Montañas que habían ahora eran valles y los valles ahora eran montañas. O sea, cambiaba todo el paisaje en segundos. Hostia. Y entonces por eso es por lo que se produce los terremotos. Y de ahí viene el tsunami. Porque se mueve la tierra, entonces el agua también se mueve y crea esa ola gigante que va... Bueno, y arrasa todo como ya habéis visto en las noticias. Y luego, ahora que estamos ya hablando de noticias y tal, muchas veces se exagera lo que es, ¿no? Estamos acostumbrados ya a frases típicas, terrible, apocalíptico, ante una noticia cualquiera, ¿no? Sí, o sea... Aunque en esta ya se han pasado un poco con las exageraciones. Os he leído algunas que son para... Exageraciones, pero... Catástrofe nuclear, el apocalipsis en Japón... A ver, que sí, que hay zonas que realmente... Nos has traído, Adri, afectadas. Algunas cosas que habían por ahí, ¿no? Sí, porque ayer estuve leyendo un artículo de un blog, que lo pondremos en el foro, ya que estamos, exprimete.foroactivo.com, pues lo pondremos ahí. El tema es que hablaba sobre esto, la exageración. Te ponía ahí fotos de las portadas de los periódicos. Lo que hemos dicho, catástrofe nuclear, no sé qué, tal... Vale, sí, está claro, está muy mal la cosa, pero llegando a exagerar, decir, como si hubiese sido... O sea, no hay transporte, la gente no entra a comida, se van a morir de hambre, no tiene nadie gasolina, no queda su comida en los supermercados. Todo el mundo está como si eso fuese un holocausto ahí nuclear que... Bueno, hombre, también se han... Que se ha liado, pero que realmente en ese artículo se demuestra que no es lo que están diciendo de decir, Dios mío, se va a acabar el mundo. Pero es que ahí, o sea, yo no sé si creérmelo o no, porque, claro... A ver, hay fotos. Entra, o sea, vamos a ver, que haya fotos. Fotos, yo puedo sacarme una foto volando y no significa, joder, que sea verdad. Pero estamos hablando de algo no Photoshop, o sea, estamos diciendo... Si manipula a uno, puede manipular todos. ¿Y por qué? ¿Qué gana manipulando? ¿Y qué gana en la noticia manipulando, perdón? Pues porque mantener la atención del pues ya está, pues lo mismo que el del canal. Blog. El del blog es lo mismo. Pero yo me creo lo del blog. Ah, pues una cosa lo que tú te creas. A ver, es que son fotos de la gente normal y luego la gente, su blog, gente españoles que están viviendo en Japón, están diciéndolo. Y ahí escuché. Realmente tampoco es lo que están diciendo en los medios de todo el mundo. En el canal No Ayer hablaba un alicantino que está allí en Japón que decía que se tenía que desplazar en taxi porque no habían trenes y no habían autobuses. Sí, han parado muchas líneas. Pero eso de que no hay nada de transporte es mentira. Pero bueno, eso de que no hay gasolina es mentira. Depende de la zona. Claro. Pero a ver, no me compares. O sea, tú no vas a ir a echar gasolina a una zona que está totalmente arrasada. Ahí normal que no va a haber gasolina, ni coches, ni transporte, ni nada. Pues claro, por eso ya será, depende de la zona. No podemos generalizar ni que todo está tan mal ni que todo está tan bien. Y lo del holocausto nuclear que decías, pues bueno, si hay peligro, si la... Además, ya hemos visto cómo ha explotado los reactores, ¿no? Pero ya están dando por hecho que va a ser un Chernóbil eso. Es que hay que prepararse. ¿Tú sabes que se arma y cómo explote eso? Sí, pero sí, vas, si se arma gorda, hay mucha gente que puede llegar a morir, ¿eh? Hombre, está claro. Y ya no solo ellos, que luego la nube se va para arriba y se desplaza por los continentes. De verdad es que alegría aquí, nubes verdes, qué bonitas. Pero es que es eso, o sea, que tampoco es el nivel de alarma que están creando aquí. Es que es lo que ha dicho Mood de la gripe A. Va a haber una super pandemia que va a morir todo Dios y vais a estar todos infectados, vacunados. Normalmente son muy sensacionalistas, muy exageran muchas cosas. Es que es eso a lo que me refiero. Y luego que no había... Pero si es que ya, bueno, si no ya se acuerdan se demostró que eso fue... Manipulación y todo sí. Eso. Por los fármacos, las farmacéuticas. Y ahora que estabais diciendo eso de que, y de que Mou, que te decía que tal, que exageraban las cosas y tal, ahí es lo que yo quería entrar, que lo que decía antes Miki Nadal, ¿no? En el Twitter, a mí esto no me importa, o sea, que no le supone nada, ¿no? El ver todo esto. Yo creo que también es porque estamos acostumbrados a ver imágenes tan terribles, porque es verdad, siempre nos bombardean, o sea. ¿En qué noticias tú las pones y no te encuentras a muertos, a accidentes, que si no sé qué, que si no sé cuánto? Pero es que te muestran ahí los cadáveres y dices, ¿qué necesidad hay? Llega un momento que dices, esa imagen a mí no me hace nada, porque es que si te hiciera, estaríamos todo el mundo depresivos, perdidos, porque claro, en cada yo creo que lugar, en cada noticia hay una muerte. Y ya no son las noticias, en todos los lados te encuentran, no sé quién de muerte... No sé quién, que ha matado, no sé qué. Pero es que eso, te llegan a enseñar el cadáver y todo ahí. Sí, es que... Y toda la sangre, todo el masijo de hierro. No, infórmame y ya está. Tú di lo que ha pasado. Con saber qué ha pasado me hace falta ver el tío atravesado. Sácame una imagen a lo mejor a la semana, pero no me saques todos los días. Pim, pam, pam. Por la mañana, por la tarde, por la noche, no para. Luego en los programas de sobremesa, en los programas por la mañana, por la tarde, en todos los que informan así, sacando imágenes. Todos. Es un momento en que te llega que dices, bueno, pues han muerto 1000 personas, han muerto 5000, han muerto 100. Pues llega un momento que dices, pues vale, han muerto. Pues uno más. Como ya lo vemos todos los días, estamos acostumbrados a que nos digan, han muerto, al final pasa esto. Y es que si fuera por los noticieros, alguien moriría cada día. Hombre, bueno, mueren, no, me refiero, pero que morirían a lo bestia. Sí. Pero es que, y además ellos lo exagerarían aún más. Exagerar, también exagerar. No hace falta que me exageres una noticia, o sea, con decirme que han muerto ya 1000 personas, eso ya debería ser lo suficientemente exagerado, ¿no? Para claro. Que me dé una respuesta. Si no nos enseñasen todas esas imágenes y nos dijesen todos los días lo mismo, pues dirían 1000 personas y dirías, joder. Pero ahora dicen 1000 personas y te quedas igual, la verdad. Además, esto que lo comentábamos hace aquel famoso día, un día que estábamos por ahí paseando, Mou, Adri y yo, hablando y tal, que... Está demostrado que las noticias desagradables afectan a la digestión. O sea, hace que hagan mal la digestión. Por tanto, yo no sé si esta gente lo que quiere es que nos pongamos tengamos problemas digestivos o yo qué sé, ¿no? Esto es un complot. Claro, esto es un complot que quieren que nosotros nos gastemos dinero en bicarbonato. Ya está. Hay una asociación ahí. El petróleo. O sea, que está la empresa del bicarbonato. No, piénsalo. Y la manzanilla también. Y la manzanilla. Bicarbonato y manzanilla ahora mismo van a ser un auge. Eso tienes que escribir un libro, tío. La conspiración de los digestivos. Noticieros con bicarbonato y manzanilla. Piénsalo. Esto se lo dejaremos a Cheque Sano, otro programa de aquí de Radio Juan Benítez. ¿Eh? La gente lo tiene que escuchar, que también vale la pena. Es otro complot ahí que... Wow. Va a haber guerra, ¿eh? ¿Teníamos algo más por ahí o qué? Nada, comentar eso, que... Lo que te estaba diciendo de las fotos, a ver, que... No hay pilas, no hay comida. Vale, fotos del día, dos o tres días después, de ayer o antes de ayer. Supermercados con comida. Pues tipo Mercadona, yo qué sé, la comida sale ahí... no hay pilas, se van a acabar las pilas. Vale, fotos, todo lleno de pilas. Gente no sé qué, la gente, o sea, no hay... Pero vamos a ver, eso también es como cuando pasó el Chapapote. Te saco una foto de las playas de Alicante y te saco una foto de las playas de Galicia. No, pero lo que puede ser es lo que está diciendo Miguel, que a lo mejor esas fotos no son de ese mismo día, a lo mejor son de mucho antes. Pero se refieren antes, a Japón. Sí, sí, de Japón. Japón me es estoy que Japón es muy grande, no por es eso, una ciudad. Que no hay transporte, que no quieren que entre la gente allí o que salga, entonces no hay transporte. Eso es lo que están diciendo en las noticias. El ministerio español dijo, aconsejaba no viajar a Japón. Pues es eso pero lo que están diciendo. Pero más que nada diciendo. Por el riesgo nuclear, no por sí. Lo demás. Pero que tampoco entra transporte en plan de comida y cosas tipo pilas. Pero es mentira eso. Lo que se está creando ahí es eso. Lo que también se ha dicho en las noticias, y yo pienso que es verdad, que la sociedad de Japón, o sea, se organiza de forma, o sea, extraordinaria, ¿no? Ante las catástrofes y eso. Sí, pero es que es una, por ejemplo, un país que está muy acostumbrado a terremotos y demás. Ya, pero también, ya no solo, o sea, eso. La calma de la sí, gente. Sí, por eso que no... Imagínate qué pasa aquí. Estaríamos todos matándonos aquí, por una barra pan. Aquí Alfonso no sobrevive. Típico los capítulos estos de los Simpsons cuando cae el meteorito y se van a sabotear toda la ciudad. Ah, por ejemplo. Sería algo igual. Pero que me refiero que son países que ya les han sido concienciados. Pero porque su sociedad es así. Claro. Y aquí, por ejemplo, aquí nos mataríamos entre todos. Entre los bestias que somos. Y que, por lo que ha dicho antes Mou, que nos lo creemos todo. Bueno, ¿queréis comentar algo más sobre esto? Yo creo que esto ya está, ¿no? Ah, está finiquitado esto. Pues vamos a escuchar un temica y pasamos al noticiero. La canción es Break on Through de The Doors. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Come on. bueno, bonito y barato. ¡El noticiero! Silves. No, ahora mismo voy a cantar porque no me quedo yo sin cantar el Servol Blanc, ¿eh? ¡Dios! Tío, no. Sí, sí, vamos. No, Servol no. Servol Blanc, Pascaparrere. Y se la vamos a dedicar, a alguien. Pascaparrere. Al Curtel Pólvora. Ahí vamos. Hostia, perdón. Es verdad, no, ese es nuestro... va a ser nuestra deidad aquí. Una fotico de él aquí en la pared. Anem ya, ¿no? Anem. Am el noticiero. Exit de Vendes... De les... Habla... ¡Habla en castellano, coño! Españolistas. Que hable como quiera, que está la radio de todas, todos, todes, por eso. Y se ha hablado hasta en Wolof. ¿Wolof? ¿En Wolof? Sí. Y no es nada del Señor de los Anillos. Wolof. No, es un buen nombre para un perro, ¿eh? Joder, tío. Es un idioma. Por la vieja. Vamos a hablar en... ¿Cómo se llamaba el Esperanto? ¿Esperanto? Bueno, pues vamos con la primera noticia ya. Éxito de ventas de los gases de vaca enlatados. Así, como suena. Perdona, yo los compro en industrial, ¿eh? Paquetes industriales. Vamos, peos de vaca. Así de... Peos de vaca enlatados. Pues eso como la película esta de... ¿Cómo se llamaba? La de Jack, un niño grande. O sea, ¿quién era el actor? ¿Qué dice de Jack? Yo eso nunca lo vi. Sí, tío. No te inventes cosas, Adri. Sí. Yo soy la persona que apoya... Yo creía que iba a decir, yo soy el actor que sale. No. El actor es este que hace muchas películas de humor. Joder, es que hizo Pachados también. Robin Williams, sí. Ah. Que, tío, es la película de el niño que crece más rápido de lo normal y con 10 años ya se afeita y todo y es Robin Williams. Ah, vale, sí. En la sí escena en la que se suben a la cabaña esa y se tiran pedos en un bote y lo enlatan. Ah, pero eso pedos no me acuerdo, enlatados. Bueno, pues una empresa alemana ha puesto a la venta unas pequeñas latas que contienen el típico olor a vaca. Qué raro, alemanes. O mejor dicho, el olor a los gases que emanan estos nobles animales. Daniela Dorrer, diseñadora y empleada de la empresa que comercializa estas latas, dice que esperan hacer feliz a aquellos que vivieron en el campo y que el olor a los gases de las vacas que ellos venden les haga sentir como si estuvieran en casa. Claro que sí. Ah, bueno, pero no son peos de vaca, es olor a vaca. Son peos de vaca. Olor. Heces fecales. Lo que sea. Te dejamos la siguiente porque... Yo quiero decir una cosa. Mira. Son alemanes. Ya llevan un búho. Un tío que se encierra en un sótano. Curtel Pólvora. Lo próximo que va a ser. Además de los peos de vaca. Si tuvieron a Hitler pueden tener ya otro. Hostia, que esto ya no puede ser. Están más, superando los alemanes a los americanos últimamente. No, los alemanes ahora mismo son la cabeza del mundo, ¿eh? Bueno, a ver. Encuentran por ahí. Así nos va. Así no se puede. Qué lastimicas. A ver, encuentran por el ADN a un atracador que dejó olvidada su orina en el banco. Así es. No quiero saber cómo. Cuéntanos más. ¿Puede usted repetir? Yo lo sé. A ver, el hombre iba a hacerse una prueba, las típicas pruebas que te tienen que sacar sangre y llevar la. Hay que mear en el tarro, ¿no? Y hay que mear en el tarro y dijo: antes de irme a entregarlo, voy a atacar un banco. Ah, y se dejó la bolsica, ¿no? Claro, aprovecho claro. La bolsica, ¿no? Hombre, hay gente que lo envuelve en papel albal, ¿eh? Sí. Para que se caliente, ¿no? Para que no se vea el contenido de qué color es. Pues a lo mejor es que mean verde o algo, ¿eh? Se puede mear en colores, ¿eh? Vale, nos lo cuentas otro día. Se puede. Es que si no van a ser demasiadas emociones fuertes en un mismo programa. Y eso no se puede tolerar, ¿eh? Bueno, a ver. Un atacador sueco tiene el plan perfecto. Bueno, tenía el plan perfecto para desvalijar las cajas de seguridad de un banco en Copenhague. ¿Qué Copenhague? ¿Qué dices? Pues sí. Copenhague. No, que es Copenhague. Pues es. La capital danesa. Entrar en la caja fuerte el viernes y pasar el fin de semana encerrado, seleccionando el botín hasta que el banco reabriera el lunes por la mañana. Sí. ¿Qué haces este finde? Me voy a encerrar una caja fuerte. A seleccionar dinero. Lo hemos hecho todos. ¿Y le hace falta dos días para elegir lo que va a robar? Dinero y más dinero, ¿no? ¿Tú no has visto esas cajas? Bueno, sí, a ver qué dice. A ver, lo que se le pasó por alto fue deshacerse de una pista. Es que está aquí puesto como pis-ta. Claro, por el pis. Ya, hombre, ya. Ya. Yo no lo había pillado. Yo tampoco. A ver. Le preguntamos a Bisbal si queréis si lo pillas. Pregúntale, ya que estás conectado. Tuitealo. A ver. Las botellas en las que había estado orinando durante el fin de semana. De modo que la policía solo tuvo que tomar una muestra de ADN del pis para encontrar al felón. Al meón este. No, ahí pone felón. No sé. Al espantajo. El caso. Al tío listo. Yo creo que es que esto tampoco se lo imaginaría el tío. Y también tendrían que tener antes su ADN para asociarlo con él. A ver, ¿este nunca ha visto CSI o qué? Pero por eso mismo, si ves CSI tienen que tener antes un delito para tener el ADN, si en no... En España no hace falta, ¿eh? Entonces, ¿me estás diciendo que ya tienen mi ADN? ¿Y cómo me lo han sacado? Los análisis clínicos, la ficha médica. Hostia, esto es un complot. Bueno. Primero el bicarbonato, todo esto... Última noticia, que este tío, ¿qué piensa? A ver, saca. Se tatúa 82 veces... La cara de Julia Roberts en su cuerpo. Perdón, es Julia. ¿Esa es la de Pretty Woman? No sé, es la de... Es la de Pretty Woman y además las imágenes, las 82, son de secuencias de la película Pretty Woman. ¿Ah, sí? Dios, un putero. Ay, bueno, hostias. El tipo... Milenko Parseiksa. Joder, si yo lo con el nombre. Espera, que sigue. Bukovic, un vendedor de periódicos porteño que reside en Valparaíso, de Chile, tiene en su cuerpo tatuado. Pues lo que hemos dicho, 82 tatuajes con la cara de Starkrid. No una ni dos, eso, 82. Todas ellas tomadas de Erin Brockovich. Pues al final era de la otra, Erin Brockovich. Pues de Erin Brockovich. Yo sabía que era solo de una película. Casi, tranquilo. Este hombre de 56 años calcula que se ha gastado más de 1 millón de pesos mexicanos. Como, ¿cuánto llega a ser más o menos? Como 60.000 euros. 10 millones hacerse, de pesetas. En hacerse toda la colección. A ver, pero momento. Eso tiene que ser acoso ya, por lo menos, ¿no? Vale, ya no es un putero. No, ahora es un acosador. Es que, pero... Hombre, Erin Brockovich era una abogada, ¿no? Pues eso. Pues ahora es un... Yo creo que se le está... Un abogadero. Para abogado el que tendrá... Abogafílico. Abogafílico. Si es que su madre de pequeño le decía siempre, como al paraíso tiene playa, le decía, que te va a abogar, que te va a abogar. Y entonces ya unió las cosas y claro. Le salió eso de los... Abogado, pues Julia Roberts en esta película, abogado, pues mi madre me querrá decir algo. Todo tiene... Sí, todo, claro. Miguel, no sé si has visto muchas cosas de psicoanálisis, pero seguramente desde el psicoanálisis se puede explicar. Desde el psicoanálisis se podrá explicar perfectamente. Está todo conectado. Ahora, ¿quién explica el psicoanálisis? Eso ya no lo sé. A ver, ¿quién está aquí estudiando? Bueno, pues ya está el noticiero de hoy, ¿no? Tenemos... No, no hay más, pero han sido contentes. Pasamos a escuchar el último tema de hoy. Después quedaos que hay una sorpresilla. El señor Potser va a venir. ¿Ya termina de la serie o no? ¿O le falta poco? Está terminando. Ahora, o sea, le falta poquito. Estará escribiendo otro libro. La canción es Industrial Discipline de Fear Factory. ¿Y quién trae esto? Yo. Yeah. cérvol blanc, un pas cap avant, el cérvol negre, un pas cap arre. ¿Cómo hacen eso? Señor Potser, ¿podría explicar cómo es la Nintendo 3DS? Esto yo lo llamaría la realidad descodificada, o sea, sin ambajes. Es como deberíamos ver todas las cosas, ¿no? Nintendo 3DS, 3D sin gafas. Ay, es fantástico. Borracho, que era un borracho. Señor Potser. Porrero, que era un porrero. A ver, Potser, ya vale, ¿no? Esto no es Potser, pero Potser, ¿por qué no mete publicidad usted? Porque es lo que me exige el guión. ¿Es usted el que ha hecho el anuncio ese que sale de No, usted me ha pasado un papel y me ha dicho, léalo en antena, pues yo lo leo. Es usted un impresentable. Pues no me presente, despídame. Que no despido, váyase. Adeus y au. Largue. Bueno, aquí nos despedimos ya todos. Yo también me voy, Si se va a Puché, yo me voy también, hombre. Vamos todos ya. Adrián, un borracho. Adiós y un buen saludo borracho. A Curso. Es un porrero. Oh, puta. Y echar a Jonky ya. Venga. Said you best go on a diet, yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food.